por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Desde la ciudad de Oruro escuchaste a Atrios con la versión en vivo de su canción Respiros. Extremos Internacionales. Extremos Internacionales. Ahora, disfruta de las 10 canciones más importantes del programa dentro del mundo internacional que nos rodea. Recuerda enviar tus apoyos directamente en puntoextremo.org y también contactarte con el programa en Facebook y a través de Twitter. Extremo 10. It's life, but it's not fair. I guess it's just the way that it has to end. Then, who cares? You'll break my fall. When I come crashing down, you're the only one around to tear these walls. And sounding around my heart, you come running through the dark. Salvas mi caída. Extremo número 10. A Road Less Troubled con su canción Break My Fall. Extremo 9. Posición número 9. Johnny Schlitt con un tema de su producción The Greater Cause. Era la canción Hope That Saves the World. Extremo 8. No es bueno despedirse de las buenas compañías. Escaño 8. Children 83 con su canción We Will Never Say Goodbye. Extremo 7. A pesar de nuestros pecados, sálvanos. Posición número 7. Disciple con su canción Oh God Save Us All de su producción también denominada Oh God Save Us All. Extremo 6. Caigas en la mentira de los sabios. Posición número 6, Silent Nine con Jim Jones. Sugerencia extrema. La primera sugerencia de esta semana llega junto a Manifest. Él te presenta ahora el segundo sencillo promocional de su producción Fighter. Esto te dice Pushover. Escuchaste Pushover de parte de Manifest. Apóyalo en puntoextremo.org. Extremo 5. Fly, Todos los problemas tienen alguna solución. Posición número 5. The Overseer con su canción Ament, parte de su producción We Search, We Dig. Extremo 4. Eres único. Switchfoot en la posición número 4 te presentó su canción The Original. Extremo 3. Ganarse su libertad. Extremo número 3. Children 183 con su canción Moment to Moment, parte de su producción On the Run. Extremo 2. Tienes que hacerlo con todo tu corazón. Posición número 2. Take Heart de parte de los norteamericanos de Adeline. Sugerencia extrema. La segunda sugerencia de esta semana llega junto a Walls of the Gate. Ellos lanzan ya su primera producción discográfica con el título de Captors, y ese sería el primer sencillo promocional. Dead Man, hombre muerto. We'll be right back. Escuchaste Dead Man de parte de Wolves at the Gate. Extremo 1. La posición número 1 de esta semana llega junto a Flyleaf. New Horizons es lo que ya escuchas. No te separes porque en segundos mucho más de Punto Extremo. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.